conociendo los diferentes materiales, que bueno, quizá nada más los conocen como por encimita, pero ir conociendo el objetivo, sobre todo porque sus hijos les van a ir diciendo, hoy trabajé tal, y entonces ustedes ya se hacen cara de cuál, entonces el niño también pierde un poco el interés de contar, ¿no? Porque si no lo entiendes, pues ya no te platico. Entonces hay veces que te dicen, no sé, trabajé con el banco, y tú te imaginas como, pues, ¿con cuál banco, no? O con el trinomio, o con la escalera café, o... Digo, hay, cada material tiene su nombre, los niños aprenden a usar el material, y normalmente cuando te dicen qué trabajar, pues te dicen el nombre, cómo es, ¿no? Entonces, bueno, el material que vamos a ver hoy se llama el banco. El banco es un material que se usa para varias cosas. Empezar por el proceso de cantidades, que es empezar a identificar qué es una unidad, una decena, una centena, una unidad de millar. Y en esta ocasión es un poco para ver lo que le llamamos la suma estática. La suma estática quiere decir que no haz cuenta 3 más 3 en lugar de 6 más 7, ¿no? O sea, es estática porque no hay todavía el cambio. El material de este material es el banco, que ahorita lo van a ver, y algún juego de tarjetas. Las tarjetas van del 1 al 9000, una charola, y el propósito es dar al niño el concepto de adición, que al formar cantidades se forma una mayor. La edad aproximada en la que hacen esto es 4 años y medio. Este es el material. Uh-huh. Estos cubos que están allá atrás, me pasaría si uno de esos cubos, ¿sabes dónde están? Esos cubos, esta es la unidad, las que están aquí en la canastita, esta es la decena, las placas son, este es el cubo, ¿no? Para que vean, que no pueden verlo a todos en forma. Entonces, unidades, decenas, centenas, que es solamente esta placa, y la unidad de millar, que es esto. Estas son las tarjetas del 1 al 9000, y entonces así es como empiezan a trabajar. El trabajo es que el niño empieza primero por pedir la cantidad que va a traer. Por ejemplo, la cantidad puede ser 3.000, bueno, aquí tengo 5.008. Entonces quiere decir que tiene que traer 5 de estos y 8 unidades. ¿Con qué lo va a sumar? Con los 3.200, no sé qué. Creo que 3.200 nada más. Entonces va a traer 3 de estos y 2 centenas. Entonces cuando el niño ya logró tener el concepto de cuál es la formación de cantidades, por medio de las tarjetas, entonces puede empezar a sumar. Si yo sumo 5 de estos, pues sumo 5 centenas, y después viene el paso a la suma dinámica, que es, si junto 12 de estos, puedo quedarme con 2 centenas, por ejemplo, y cambiar lo demás por unidades de millar. Y así se va de manera en jerarquía, ¿no? Entonces, esto es lo que es el trabajo con el banco y con las tarjetas. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? ¿De materia? ¿De matemáticas? Y bueno, el tema de hoy que quiero empezar desde el punto de María Montessori, por qué creo este sistema, este método fue creado pensando y observando completamente la actitud de los niños. Montessori acaba de cumplir 100 años en este enero del 2008, y bueno, ella empezó a trabajar, sobre todo ella era doctora, María Montessori, porque era realmente doctora, entonces ella empezó a trabajar con niños muy enfermos, y de qué manera, a pesar de estar tan enfermos y con tantas, a veces, necesidades muy especiales, discapacidades fuertes, de qué manera enseñaba a los niños, y empezó a generar toda esta parte de materiales, que por eso mucha gente tiene la opinión de que el Montessori es para discapacidad, ¿no? Y no... Con este propósito fue creado, mas sin embargo, bueno, ella fue avanzando en el decir, si esto logro con un niño de síndrome de Down, entonces, ¿qué logro con este niño que no lo tiene, no? Entonces, de esta manera fue desarrollando, fue metiendo materiales, los materiales los fue probando por los mismos niños, o sea, los mismos niños eran como que sí tiene interés o no tiene interés, le llama ella todo lo que es el material, le llama material científico, no tiene nada que ver con lo que es pedagógico o didáctico, el material didáctico, sino es esta parte de cada niño, después de tanta observación y de tanto ver qué les interesaba, por qué les interesaba, en qué periodo estaban para que les interesara, es como ella fue descartando y se fue quedando lo que son los materiales que después de 100 años, bueno, son los mismos para casa de niños o para taller 2, ¿no? ella tiene una frase que para mí es muy, muy, muy importante, o dice mucho, que es: educar al niño no es transmitirle cultura, sino facilitarle el hallazgo de su propio yo. La principal parte de lo que hace la filosofía Montessori no tiene nada que ver con la parte cognitiva. La parte cognitiva viene siendo como un resultado de... Pero lo que nosotros más manejamos es la parte del ser humano, ¿no? Es el niño como esencia. De los 0 a los 6 años, la formación es completamente toda la base de lo que va a hacer el resto de su vida. O sea, es algo bien, bien fuerte, porque de verdad todo lo que se construye ahorita, digo, pensando que van a tener 40, 40 y 50 años, y finalmente lo que somos ahorita, somos la base de lo que somos en la infancia, ¿no? Antes como que no estaba tan claro, ahorita ya sus filósofos, educadores, concuerda con esta parte de, bueno, finalmente las terapias ahorita es regresar a la infancia, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos en Montessori es ver al niño de una manera integral como ser humano, para obviamente ver cuáles son sus necesidades y de esa manera poder ir aplicando lo que es la parte cognitiva, que es la parte académica, ¿no? Sin embargo, no es la más importante, de verdad, la parte académica en Montessori sí se da después de que el niño ha tenido un buen desarrollo. Sobre todo ahorita en lo que estamos solamente hablando de casa de niños, ahorita estoy hablando solamente de 0 a 6. El proceso de 6 a 12 es completamente diferente, ¿no? Pero ahorita estamos hablando de 0 a 6, el equivalente aquí es, bueno, de un año y medio a 6. El método, bueno, está basado principalmente en la observación profunda de esta primera etapa, que es tan decisiva. O sea, todo de verdad, porque lo que está haciendo ahorita es la parte constructiva de lo que estamos construyendo con el niño. Hay una pregunta que le quisiera yo hacer antes de continuar con la junta, que es: ¿ustedes qué piensan? ¿El niño se construye por sí solo o alguien construye al niño? Obviamente me refiero a alguien que es nosotros. ¿Nosotros construimos al niño o el niño se construye por sí solo? Nosotros lo construimos. El niño, bueno, para mí el niño toma a lo mejor de nosotros lo que quiere aprender al final del camino, pero somos unos facilitadores, ¿no? La parte que María Montessori decía es que nosotros no podemos construir al niño, nosotros seríamos como Dios. Lo único que nosotros hacemos es hacer un entorno, poner todo un entorno alrededor para que el niño se construya por sí solo. Andrea, ¿tienes un colchoncito? No, ¿por qué no la invitas? A lo mejor quiere un colchoncito. Oye, Betty, pero eso es en Montessori, porque en la escuela tradicional lo que hace tradición en la tradicional es construir al niño, ¿no? ¿No? O sea, la manera en que se construye el ser humano no tiene que ver ni con Montessori, ni con tradicional, ni con la Salle, ni con la Pani. O sea, estamos hablando a nivel ser humano, tanto en África, en la selva y aquí ahorita nosotros, ¿no? Entonces, el ser humano se construye por sí solo y se va a construir por sí solo de acuerdo a lo que nosotros le demos alrededor. Obviamente un ser humano de África no se construye igual que se construye uno de aquí, no uno de Sudáfrica, la ciudad de Sudáfrica, con uno de Zapari, ¿no? De la selva. Obviamente se construye de acuerdo a lo que hay alrededor. Por eso es que es tan importante qué estamos poniendo alrededor del niño. Porque es justo lo que estamos poniendo, lo que él va a usar para construirse, ¿no? Es decir, su material, pero finalmente se construye solo y lamentablemente o afortunadamente nosotros no podemos construir. Y nadie puede construir a nosotros, ¿no? Disculpe, ¿no? La filosofía Montessori es, bueno, lograr el desarrollo armónico del ser humano completo. Del ser humano completo me refiero a la parte física, la parte emocional y la parte intelectual. Y esto es lo que va a ser el descubrimiento de sí mismo. Aquí sí podemos manejar las dos opciones, la parte tradicional y la parte Montessori. La parte Montessori puede cubrir al ser humano de una manera completa. La parte tradicional maneja la parte física, la parte intelectual, pero no maneja la parte emocional. Y nosotros manejamos la parte emocional, la parte física y al final la parte intelectual, ¿no? Que la parte intelectual, bueno, finalmente se da sola, no es que la mantiene, se da sola. En una escuela tradicional, esa es la que se maneja solamente. Entonces, ¿de qué manera puedo yo darle solamente fuerza a la parte intelectual sin ver la parte emocional del niño? Bueno, pues María Montessori decía solamente atropellando al niño, como diciéndole, no lo sientas en este momento porque ahorita estamos viendo la cura, ¿no? O sea, ¿cómo el niño puede reprimir todos sus sentimientos, sus emociones, sus necesidades? ¿Cómo vamos a lograr esta parte de manejar las tres partes, la emocional, la física y la intelectual? Bueno, el primer punto que nosotros manejamos es lo que se llaman los periodos sensibles. Los periodos sensibles, María Montessori decía, es el punto exacto cuando el niño está listo para empezar a trabajar un desarrollo o cuando tiene una cierta madurez. La palabra que se usa coloquialmente a nivel de educación es madurez. ¿Tiene la madurez o no tiene la madurez? Tú vas a una escuela tradicional y te dicen, si va primero de kinder, tiene que tener 3 años, si va segundo, tiene que tener 4. Como no pueden saber en qué parámetro está la madurez, bueno, pues todos los de 3, igual los de 3-1 que los de 3-11, y están completamente desfasados, no tiene nada que ver un niño de 3-1 con un niño de 3-11, ¿no? Entonces, el periodo sensible es cuando el niño está listo, lo que nosotros hacemos es observar al niño hacia dónde se dirige y cuáles son sus necesidades, sus gustos, su interés. Entonces, si en ese momento se usa el periodo sensible tiene una etapa de vida, empieza y se muere. No es para siempre el periodo sensible, y los periodos sensibles están en constante cambio. La parte es que durante ese periodo sensible la idea es que logremos lo que queremos. Si el niño no logra la conquista de ese periodo sensible, aun si no haya logrado la conquista, de todos modos el periodo sensible se va, se mueve. Los periodos sensibles son mucho más fácil verlos cuando son bebés, por ejemplo, te lo voy a explicar. De repente cuando el niño empieza a caminar, todavía ni siquiera camina, todavía se da sentones, y el niño quiere empezar a cargar cosas pesadas. Llegas con las bolsas de súper y el niño las quiere cargar la pañalera, sobre todo todas las veces, aunque la pañalera está así. Entonces dices, ¿pero por qué? Porque está en el periodo sensible de empezar a descubrir el movimiento que acaba de tener, bueno, la conquista que acaba de tener, que es camino. Yo ya camino. Sí me caigo, pero ya camino. Entonces el siguiente paso es, ahora puedo cargar. Y el siguiente paso es, ahora puedo subir escaleras. Y el siguiente paso es, así va. De repente, quiere subir escaleras todo el día. Y esa es la parte desgastante del niño. Ya por piedad, no subimos escaleras. Y no, y que no, y que no se sube, y que no se sube, y que punto, ¿no? Ahí lo que estamos haciendo es un poco bloquear el periodo sensible. Yo no digo que los periodos sensibles sean libres y tienes que tratar de estar en la calle de los pesados. No. Tiene que haber un punto de equilibrio de entender por qué el niño está queriendo subir tantas veces. ¿Por qué el niño está queriendo perseguir la mosca tantas veces, ¿no? Está en ese periodo sensible en donde si el niño logra la conquista, satisface su necesidad, ya, de repente, ya no se escala. ¡Qué delicia, ya no! Porque eso es automático. Es el automático. Ese periodo sensible le va a pasar, lo hayan dejado subir escaleras 30.000 veces o no lo hayan dejado subir escaleras, de todos modos, el periodo sensible le va a pasar. Y hay un periodo sensible para las letras, hay un periodo sensible para los números, hay un periodo sensible para el trazo, hay un periodo sensible para la escritura, y esa es la parte que nosotros nos basamos en el verdaderamente observar al niño cuando está en el. El otro punto es, bueno, pues va de la mano esa observación, es constantemente estar observando al niño, qué necesita, qué le llama la atención. Antes de los 3 años y medio todavía, la parte que le llama la atención es el agua. Y normalmente el adulto es, no porque te mojas y te acabo de cambiar, ¿no? Entonces es esta parte de, mejor, pues le pongo una batita para que no se moje, y entonces pongo diferentes ejercicios que a lo mejor es de... lavar el bebé, claro que el bebé ya no le importó, ya estaba en la agüita con sus manos, ponerles pescaditos para que hagan, lavar, etcétera, etcétera, etcétera, que él está haciendo, cubriendo su necesidad, que es, tengo la necesidad de tocar el agua, y nosotros estamos cubriendo movimientos que al final del proceso son los que van a usar para la infraestructura, ¿no? Entonces, aquí la parte intelectual, pues no la estamos, pareciera que no la estamos manejando, pareciera que aquí estamos manejando solamente la parte de, pues está bien, bien divertido. Sí está divertido, pero está divertido no porque sea algo divertido, sino porque él está satisfaciendo una necesidad muy importante para él. Un niño de 5 años que quiera lavar el bebé ya tiene un objetivo diferente, ya no es el mismo que este chico tiene que tener menos de. El otro punto muy muy importante es el punto del ambiente. Para poder desarrollar esos periodos sensibles y poderme dar cuenta cuál es el interés del niño, tengo que tener lo que nosotros llamamos un ambiente preparado. No les llamamos salones, les llamamos ambiente. Esta parte de que yo pongo todo alrededor del niño y entonces me puedo dar cuenta hacia dónde se va el niño. En los salones están divididos en lo que es vida práctica, que es todo lo que va a ser tomar agua, abrir, cerrar, pulir, arriba, abajo, izquierda, derecha, todo lo que va a ser vida práctica, después toda la parte sensorial, la parte del lenguaje y la parte de matemática. Y cada cosa va subiendo el objetivo de acuerdo al interés del niño. Un niño se empieza a interesar un poquito con las letras y yo lo observo porque pasa así como... echándole ojitos al que te gusta, es como un coqueteo definitivamente de paso, como que esto que se da, ¿no? Pero me sigo, y finalmente pues yo vuelvo acá, ¿no? Y poco a poco entonces la guía se va dando cuenta de yo que le voy a presentar las letras, o sea, las está presentando a otro chiquito, y es como, eso me gusta, ¿no? El otro día una mamá me dice, oye, ¿ya se sabe las letras? Que tiene 3 años, y le digo, pues ya se las sabe porque está en esto, pero todavía no le toca que él vea las letras, ¿no? Entonces, bueno, los ambientes que están preparados con todos los estímulos que debe de tener. María Montessori decía que a un niño no hay que presentarle nada ni fácil ni difícil, sino exacto. Esa es la diferencia. La estimulación temprana que se maneja tanto hoy en día no entra dentro de la filosofía Montessori. La estimulación temprana, como lo dice, es sobreestimular y es... hago todo para que camine. Bueno, pues de cierta forma es bueno un poquito de ejercicio para que el niño camine, pero la parte que no debe de ser es estimularlo demasiado para que camine, es dejarlo que camine cuando quiera, dejarlo que ruede cuando quiera. Bueno, pero por ejemplo, yo tenía un libro de estimulación temprana y lo único que era más bien es que tú dedicabas una hora de tu día a que hiciera un poquito de esto y dependiendo de cada mes, ya... Pues depende pero no era así tan... en qué manera, en dónde se maneje, cómo claro. Se maneje. La estimulación temprana también es un poco como el ambiente preparado, ¿no? Lo que nosotros hacemos es, bueno, poner todo alrededor, que es lo que hace a lo mejor un gimbal, y poner todo el material alrededor y dejar un poco que el niño ruede. Sin embargo, hay otros centros de estimulación en donde es casi hay como carretilla, ¿no? Se lleva el niño. Eso finalmente es un poco ir en contra del momento que el niño está necesitando. Otro punto es, bueno, las diferentes edades que puede haber en un ambiente. ¿Por qué manejamos diferentes edades? ¿Cómo es que en un ambiente puede haber niños? En casa de niños se manejan niños de 3, de 4 y de 5, es el equivalente a primero, segundo y a tercero de kinder. En taller se maneja taller 1, primero, segundo y tercero, taller 2, tercero, cuarto, quinto y sexto. Esta parte tiene varios puntos. Uno es, cuando María Montessori dice, todo lo que le enseñas a los niños tiene que ser realmente útil, y que sea real, ¿no? Por eso es que no vamos mucho con los Mickey Mouse y con los Timbilines y con la patita con rebozo, porque no es real todo eso. Entonces es un poco como, ¿por qué desperdiciar el potencial del niño con algo que no es real? Entonces, bueno, la vida real es que estamos los huesitos. Afortunadamente no estamos los de 20 acá y los de 30 acá y los de 40. Sino, finalmente estamos revueltos y tenemos que aprender un poco como a sacar la ventaja de los grandes, la ventaja de los chicos, y que haya una verdadera comunicación entre unos y otros. Por otro lado, el niño grande empieza a darse cuenta cuál es la razón de por qué aprendo. No nada más aprendo para sacar un 10, no nada más aprendo para llenar mi cuaderno, sino hay una razón de aprender. Y cuando yo aprendo y me doy cuenta de a dónde avanzo, puedo compartirlo con el otro y eso eleva mi autoestima. Eso hace que yo me sienta bien. Entonces, el niño de 5 puede trabajar con un niño de 3 y dices, bueno, ¿cómo? Pues pueden usar el mismo material. El de 3 va a parear, pero el de 5 va a leer el cartón y lo va a poner. El de 3, cuando acaba, pues ya se hace otra cosa, y el de 5 lo va a escribir, ¿no? Entonces, pueden estar juntos y esta parte de ayuda, de ver cómo el de 5 tiene la paciencia de enseñarle al de 3, y el de 3 como se siente de bien, y por eso es que esta chiquita que le dijo a su mamá, ya mete las letras, pues claro, porque voy pasando y yo escucho que Q y L, si me interesa, ya me las aprendí, ¿no? Entonces, tiene muchas razones de ser esta parte que se maneja en edades diferentes, en un mismo ambiente. Y la otra parte, bueno, es el material. El material que los niños usan en el método Montessori es lo que yo le llamaría la palabra mágico. Lo que hace el material es, bueno, simplemente la atracción, los niños usan los sentidos, todos los sentidos en todo el material que podamos, que les quiera yo pasar, ¿qué les pasa? A ver, todos los materiales tienen una razón de ser. Lo primero empezamos con la parte de que sea atractivo a la vista. Primer punto a desarrollar es la vista. Desarrollamos todos los sentidos. Entonces, la primera parte que a mí me atrapa, que es lo que decíamos un poquito, que es como el coqueteo, es que sea agradable a la vista. Después viene la siguiente parte, que es agradable al tacto. Todo el material también, si ustedes lo tocan, tiene un finísimo acabado. Todo es de madera bien. Y todo tiene un orden. Todo viene en la cajita, la tapita, ahorita se las paso, embona deliciosamente. Y el orden de, ¿qué hago con esta tapita? Pues la viento ahí. No, ¿en dónde va? Pues va abajo. Entonces, este orden que empieza a tener el niño de cómo manejo el material es el orden de ir estructurando la mente. Es un poco, la mente es como una comparación, su mente es como un globo, ¿no? Está el closet todo desordenado y está el closet que, bueno, hasta vidrios tiene para poder ver de qué color está playera, ¿no? Entonces, depende de cómo arregles el closet, depende del poder de decisión, del proceso de pensamiento que vas a tener en la mente. Entonces, bueno, pues este material es para saber las diferentes texturas, no son texturas, son temperaturas, ¿sí? Esto tiene una temperatura. Es piel, son ustedes, es madera. Y el niño lo hace primero con los ojos abiertos, lo aparea porque hay dos de cada una, después lo hace con los ojos tapados, usamos muchísimo los antifaces y bueno, va teniendo diferentes objetivos, ¿no? Entonces todo el material tiene, ya vimos, tacto, vista, hay ciertos para olor, no todos tienen olor, y la parte que tiene también es lo que es el control de voz. Todo el material tiene un control de error en donde la guía da la presentación y después de dar la presentación el niño puede trabajar solo. La idea de que trabaje solo es porque, bueno, una de las cosas más importantes también del sistema es empezar a generar lo que es la independencia. El que el niño no dependa todo el tiempo del adulto para trabajar y se vaya construyendo una vez que ya tengo las bases, como dicen, el mejor maestro es el que se puede quitar para que el alumno continúe, ¿no? Entonces, el niño puede hacer esto y él solito se va a dar cuenta si se equivocó o no se equivocó. Los materiales tienen o las cuentitas exactas, o la canastita exacta, o la cajita exacta, o embona exactamente. Si no embona, entonces está mal, no va a ir. Que esa es la diferencia de como a veces muchos rompecabezas o muchos materiales que compramos y que el niño le puedes decir, mira, no queda, queda flojo, pero ahí va. Ese es

Entonces, hoy les explicaba a los niños, es como el te pongo un suéter que te queda chico, te pongo un suéter que te aprieta. La manera en que en Montessori se manejan los límites es, de todos modos te pongo el suéter, pero ese suéter es cómodo, es aguadito y es flojito. Es cuando podemos decir que es una libertad guiada. Entonces, pareciera que en Montessori no hay límites, o no hay esta parte de que, bueno, como los niños hacen lo que quieran, yo si quiere hacer triángulos, dejan, entonces no hay límites. Y la parte que es un punto de veras muy, muy importante aquí es que estemos de acuerdo entre ustedes y nosotros, o sea, entre casa y escuela, de qué manera vamos a trabajar los límites. Una, para que cuando tú le das al niño la parte igual, cuando hay congruencia, cuando mi mamá no dice, ay, no le hagas caso a Katia, hombre, no está loca, ¿no? Es como, bueno, pues ¿cómo está loca si es con la que trabajo 6 horas diarias, ¿no? Entonces mi mamá me pega el grito y Katia me dice, bajamos la voz, no necesitamos el caso. Entonces, bueno, el niño finalmente no pasa nada, porque finalmente el niño se va a adaptar y el niño va a aprender a que en la escuela vamos a trabajar de una manera y que ustedes van a trabajar de otra. Esa es la parte que, bueno, en muchos casos se da y que por eso me interesaba tanto hablar de esta palabra de límites, que no quiero que suceda y que estemos como muy en comunicación todos los papás y sepan cómo manejamos los límites aquí para que similar se manejaran en casa, ¿no? Los límites tienen que ser firmes, cortos y claros. Cuando yo pongo un límite, que es la consecuencia a tu actitud, o sea, es para que tu actitud se entre dentro de un parámetro y entre dentro de esta libertad guiada de la que hablamos, tengo que tener contacto visual. Es muy fuerte pensar que hay chiquitos, chiquitos de 3, 4 años que no hacen contacto visual. Entonces, la primera parte que yo les quisiera dejar a ustedes de tarea es que chequen si su hijo hace contacto visual con ustedes. Si yo te digo algo al aire, no me estoy comprometiendo. Y es un poco como la relación de pareja. Mírame a los ojos y dímelo. Dime que me amas, pero mírame a los ojos. Como dicen, si no te mira a los ojos, no te amas. Entonces, es un poco como, si no hay contacto visual, no hay compromiso. Y si no hay compromiso, pues no hay nada, no hay manera de trabajar. Y los niños hoy en día están realmente sin querer hacer ningún compromiso. ¿Por qué no quieren hacer ningún compromiso? Porque nosotros como adultos hemos ido dejando que no hagan ese compromiso. Es, yo te resuelvo la vida y entonces tú, mi vida, tú nada más, dale gracias a Dios que naciste. Y no, es esa parte de tú también tienes un compromiso, yo tengo un compromiso como tu mamá, como tu papá, como tu maestra, pero tú también tienes un compromiso, ¿no? Y es enseñar a los niños a comprometerse, porque comprometerse no es malo. Entonces, el contacto visual cuando yo estoy poniendo un límite hace que el niño se haga responsable de la actitud que está teniendo. Cuando yo trato de decir que aquí lo que hacemos es, a ver, venme a los ojos, ¿de veras? Perdón, arrancamos. Normalmente en la pandemia una regla es no arrancamos, ¿no? Y por eso el jardín está y algunas manos llegan al viento y no lo arrancan. Cuando entran, sí, este ya se puede. Entonces le dije, es que arrancaste la jardín. Fíjate bien lo que te voy a decir de mí. No, fíjate bien lo que te voy a decir, mira, mira en el piso. Y hay niños que, que no pueden. Entonces hacen un trabajo constante de que enseñen a sus hijos a mirar a los ojos cuando hablen y sobre todo cuando ustedes estén poniendo un límite, es que miren a los ojos, teniendo los ojos, es como si no los quieren. El otro es sin contacto físico, no debe de haber contacto físico cuando estoy poniendo un límite, ni para bien ni para mal. O sea, ni te pego, ni te aprieto, ni te hago rotos. O sea, el límite es claro, el límite está siendo algo que yo tengo que poner para que tu actitud se mejore, o para que tu actitud cambie, o para que modifiques tu actitud. Y entonces en ese momento no tengo ni por qué agredirte, ni tampoco tengo por qué apapachar. Simplemente te estoy conteniendo, ¿no? La palabra es contenerte. Y la otra es sin palabras amorosas. Si yo pongo el límite, mira mi amor, Mira, mi vida, mi cielo, mi rey, fíjate bien. Tampoco, ¿no? O sea, todas las personas tenemos un nombre y a veces nos cuesta un poquito de trabajo, sobre todo nosotros que manejamos los chiquitos. Es como, ¿por qué le dicen, qué? En la escuela le dicen pez a uno, pez. No, pero a veces es el nombre, ¿no? ¿Por qué no le podemos decir Ricky? Sí. Porque se llama Ricardo, no es Ricky. O por qué Ceci, no Cecilia. Entonces, bueno, a veces es como, así ya entra, ¿no? Con una mamá que me dice, ¿le puedo poner aquí Paquillo? ¿Paquillo? No, pone Francisco. No, en la bata Francisco no, es que no es Francisco. ¿Se llama Francisco o no? Bueno, sí se llama Francisco, pero le decimos Paquillo. No, pero Paquillo no. Paco, ponle Paco. Bueno, Paco. Su mamá decía Paco, porque la mamá se sintió que yo la estaba de veras atropellando si le ponía Francisco, ¿no? Y de veras era un niño que chistoso, porque luego le decíamos Paquillo, ¿no? Entonces, es una parte que dices, ¿por qué tenerle miedo al nombre, no? Así se llama. Pues bueno, cuando pones un límite, sí es bien importante mencionar el nombre. Fíjate bien, Ricardo. Y si ustedes lo cambian, así yo ahorita te siento y te digo, mira esta mosca, escucha. En el momento que digo tu nombre, es como, ahí me hablan a mí, ¿no? En el momento que te miro a los ojos, sí, es a mí, ¿no? Entonces, esa contención que nada más te lleva a la parte física de la mirada y la fuerza que tiene tu nombre, ya estás poniendo el límite. En este momento estás ejerciendo autoridad, ¿no? Yo vivo en un departamento y déjenme contarles que ya no sé qué hacer porque tengo una vecina arriba que le pega unos gritos de su vida. Que bueno, ya de veras, ya le mandé con el poli, dígale que deje de gritar. Ahí yo digo, ¿qué va a pasar? Es una chiquita como de 5 años, ¿no? Y tiene una bebé, ¿no? Y dije, ya se lo voy a contar en la junta, porque bueno, esta junta no es nada personal. Yo no hablo de nadie de aquí, todos suceden en otro planeta, como decimos. Pero sí me entra la parte de que yo escucho que la mamá le pega de gritos a la niña, y la niña llora, y más le pega a ella, porque llora ella y escucha más gritos, ¿no? Entonces, es como una casa de locos, ¿no? Entonces le dejé una notita nada más, no lo pude evitar, que decía, cuando un papá necesita los gritos, es porque perdió la autoridad. Y recupera la autoridad, porque te vas a arrepentir. O sea, perder la autoridad ante nuestros hijos, créanme que es haber perdido a sus hijos, ¿no? Esta parte de cuando llega la adolescencia y que dices, bueno, pero es que no nos hables de la adolescencia si mi hijito tiene 2 años. No, sí les hablo de la adolescencia. Porque cuando tengan a sus hijos, de veras se van a acordar de mí en algún momento, ¿no? Esta parte de por qué no les debo de dar mamila, deja que le den mamila, tiene 5 años. Bueno, la mamila es no ha tenido un buen desprendimiento de lo que es la succión, de lo que es la necesidad. Cuando un niño continúa con la necesidad de succión, ¿saben qué pasa en la adolescencia? Ya no es mamila. Fuma. Toma. Entonces, por eso es que cuando yo les digo, de veras, los cortes tienen que ser precisos. Cuando yo puedo decirle a mi hijo, no ves tele, y entonces mi pareja dice, ¡ah! Déjalo 5 minutos más. Y yo me voy a la adolescencia otra vez, y cuando ustedes le digan, llegas a las 12, y el hijo le dice, ¡ay, papá, a la 1! ¿Por qué a la 1 no? A las 3, a las 4. En ese momento van a decir, ¡a la 1 y pum! El niño no va a llegar a la 1, o bueno, el joven no va a llegar a la 1. ¿Por qué? Porque desde ahorita no supo cuál era la parte que se negocia y no se negocia. Cuando nosotros hablamos de límites, hay cosas que se negocian y no se negocian. Por ejemplo, lavarte los dientes, no se negocia. Bañarte, no se negocia. Irte a la cama, no se negocia. Salirte de la cama de tus papás, no se negocia. Pero sin embargo, si negociamos en dónde comemos, qué programa vemos, leemos un ratito o no leemos antes de dormir, vamos con la abuela o no vamos, qué te pones, el pantalón o el short. ¿Sí? O sea, hay un millón de cosas que se negocian para no caer en la rigidez. Pero también hay muchas otras que ustedes tienen que identificar cuáles sí se negocian, en cuáles soy flexible y en cuáles no soy flexible. Y bueno, entonces cero palabras en el proceso cuando termina el proceso de casa de niños, porque estamos hablando del proceso de casa de niños, es ya cumplieron los niños 6 años, ya lograron ir de lo concreto a lo abstracto, manejan en un gran porcentaje lo que es la abstracción a nivel lectoescritura, a nivel muestras, pero sobre todo manejan un nivel de abstracción en lo que es conocerse a sí mismo. Son niños que definitivamente conocen el tiempo, por ejemplo, la paciencia. No sé si ya les he platicado a algunos que nosotros manejamos lo que se llama la silla de espera. Las sillas de espera son unas sillitas que se ponen alrededor, que no están dentro del área de trabajo, y que, por ejemplo, la silla de espera no es la silla del castigo, no es la silla contra la pared, no es la silla de burro. Simplemente es la silla de espera. Si yo en este momento no te puedo atender, porque bueno, al ser un sistema personalizado, el niño tiene que estar directamente con el adulto, pero no hay un adulto por un niño, entonces el niño tiene que esperar a que el adulto se desocupe. Si yo estoy ocupada, le puedo decir al niño, permíteme un segundo. Entonces, si en lugar de permíteme un segundo aquí parado, pues permíteme un segundo y siempre en la silla de espera, como la sala del doctor, ¿no? ¿De qué manera hago que el niño espere? No lo aprende rápido, no lo aprende en 5 minutos, ni en 3 días. Es algo que repite varias veces, varias horas, varios días y varios años. Entonces, al final los procesos que se repiten de esa manera son los procesos que se fijan, tanto buenos como malos, ¿no? Algo que se convierte hábito es algo que tienes que hacer 21 días. Si durante 21 días te lavas los dientes después de comer, no se te va a volver a olvidar nada. Pero si se te olvidó en el 19, tienes que volver a quitar en el 20. Pero eso es a cualquier edad. No, verdad, ¿a cualquier edad? Es mental. Por ejemplo, si quieres, no sé. Y se rompe en 3 días. No, muy bien. Se rompe en 3 días. Si el hábito lo dejas hacer durante 3 días, tienes que volver a empezar. Sí. Entonces, bueno, esta parte que desarrollamos, la vamos a desarrollar y la vamos a adquirir, porque yo estoy hablando de un término en el proceso de casa de niños. ¿Cuánto dura el proceso de casa de niños? Dura 4 años. Empieza en comunidad infantil y 3 años de casa de niños. Todos los procesos es, trabajamos madurez, entonces el niño tiene que llegar a tener una madurez de acuerdo a los procesos que trabajó, una autoestima bastante elevada, una seguridad me refiero a control de cuerpo, control emocional, un poder de decisión, o sea, esta parte de todo el tiempo es ¿qué quieres hacer hoy? ¿Y qué quieres hacer hoy? Y después de hacer esto, ¿qué sigue? Y después de hacer esto, entonces es un poder de decisión que normalmente los niños de un sistema tradicional, este punto en especial de poder de decisión queda nulo, no existe. La casa de niños vendría siendo como la universidad. Digo, la mayoría de aquí a lo mejor fuimos a la universidad, y te das cuenta que la manera en que yo estoy hablando ahorita de qué sucede y cómo estamos trabajando y cómo me comprometo y cómo me organizo y cómo empiezo a hacer los trabajos de tal manera a que lleguen una contención es la manera en que trabajamos en la universidad. Pero lamentablemente la educación no te prepara para cuando llegas a la universidad, sino es, yo te digo qué hacer desde que empezamos en la prepa, se aligera un poquito, pero cuando llegas a la universidad de repente y tienes un maestro que te dice en noviembre nos vemos porque mientras tanto tú vas haciendo esto, ay, yo para el 31 de octubre me preocupo, ¿no? No fue esta parte de nunca me enseñaron a qué era el compromiso, a de qué manera decido, a de qué manera organizo mis tiempos y cuánto que soy capaz yo y de qué me estoy capaz. Entonces la casa de niños yo la comparo con lo que es la universidad. Entonces si ahorita estos niños empiezan a tener ese poder de decisión que en las escuelas tradicionales se bloquea. ¿Y por qué se bloquea? Porque yo manejo un nivel grupo en donde tengo que estandarizar al grupo y tengo que hacerlo homogéneo. Es, quiero que todos hagan esto. Entonces, para que yo logre hacer esto, tengo que sentarlos a todos, que callarlos a todos y que decirles que saquen su gatito. Porque me arriesgo a que si de repente les pido algo, pues cada uno va a desarrollar una creación. actividad diferente, va a haber un resultado diferente, y si yo lo que quería era una respuesta, una única respuesta, pues no la voy a tener. Entonces, ¿qué pasa con los sistemas tradicionales? Que aunque suene un poquito fuerte, los sistemas tradicionales someten un poquito, van quitando un poquito el poder de decisión porque todos trabajamos juntos. Claro que este poder de decisión, bueno, no se quita tan de tajo, también depende de la escuela, depende de muchas cosas, ¿no? Pero lo que logran aquí los niños mucho es tener este poder de decisión. Este poder de decisión les da independencia y al final, bueno, el proceso de pensamiento que les expliqué también les da una mente matemática. Las matemáticas, cuando me quedan claras en una forma, en la base de lo que son las matemáticas, más adelante puedo ir avanzando en números y en álgebra y en todo lo que venga, pero la claridad mental que me dio ahorita el ver el sistema decimal de la manera que lo vieron aquí va dando esta claridad, ¿no? Entonces, bueno, al final del proceso, esto es lo que se pretende que el método Montessori logre con los niños, y lo logramos desde viendo las tres puntos que vimos al principio, que era manejar la parte física, manejar la parte emocional y manejar la parte interior. Cuando terminan casa de niños, ¿qué pasa? Terminan casa de niños y bueno, hay dos opciones, ¿no? O los niños continúan en una educación tradicional o los niños continúan con lo que se llama el taller Montessori. El taller Montessori, que empieza en lo que es primero de primaria, se maneja de una manera muy diferente a lo que es el sistema de casa de niños. En casa de niños fue más el desarrollo individual, fue ver más al niño de manera individual, respetar su ritmo, respetar sus necesidades. Cuando pasan al taller ya no hay tanto ese respeto a nivel individual. Sí hay el respeto de voy a reconocer tu trabajo, no voy a decir que está mal, no voy a decir que es una cochinada. En esa manera te respeto, pero de alguna manera entramos en lo que es un punto donde queríamos llegar todos, ¿no? Todos cuando acaban preescolar, en cualquier escuela y en cualquier método, queremos llegar hacia un lado. La diferencia es cómo llegamos. Lo que hace la filosofía Montessori es un cómo llego, ¿no? Todos llegamos al mismo lugar, pero ¿de qué manera llegamos? Bueno, unos llegan bastante frescos, a lo mejor otros llegan sangrados, a lo mejor otros llegan acalorados, pero finalmente todos llegamos al mismo punto. En el taller Montessori empezamos a trabajar lo que se llama el plan de trabajo. Es que el niño empiece a saber qué voy a trabajar. Aquí es un poco como manejar solo periodos sensibles, el niño va pasando por todos los materiales, yo voy detectando qué quiere hacer y así es como lo van trabajando. En el taller Montessori es un poco diferente porque hay un plan de trabajo. Este es el plan de trabajo que tenemos que seguir. Ese plan de trabajo se sigue, bueno, tanto por medio del CEP como por medio de lo que es el nivel académico que maneja cada escuela. Y el niño sabe que yo tengo que cubrir todo esto, me guste o no me guste. Entonces lo único que hago y donde sigo ejerciendo el poder de decisión es yo decido qué hago primero. Como las matemáticas no me gustan mucho, pues me voy a hacer los mapas y las letras y los dibujos. Pero sé que las matemáticas las son por ser los dos. Entonces ahí entra la libertad, una libertad guiada, pero dentro de un contexto que se llama plan de trabajo que están haciendo bueno, sus niños. Ya vamos por materia. También, cuando llevamos español, lenguaje, matemáticas, conocimiento del medio, siguen continuando con lo que son los materiales. Los materiales empiezan por manejar toda la parte concreta, aún en taller y aún con temas, por ejemplo, no sé, se me ocurre un poco como los sólidos, ¿no? Los sólidos, ahí hay unos como huevitos de madera azul. Como una charola como de pan, como una canasta. Estos, por ejemplo, son los sólidos. Primero se manejan de una manera sensorial, ¿no? Nada más. Después, bueno, los niños empiezan a reconocer que esto es un cilindro, que es un cubo, que no es un círculo, sino es una esfera. Y después, bueno, empiezan a reconocer las formas. Hay unas tarjetas que tienen, por ejemplo, en donde lo paro, en el cuadrado, en el triángulo o en el círculo. Y van teniendo diferentes objetivos, diferentes objetivos. Cuando llegan al taller, vuelve a ver este mismo material, pero este material es completamente transparente y se le levanta una tapita aquí, ¿sí? Y va con una charola de arena. Entonces, ahora la siguiente parte para que yo identifique realmente que es un sólido es el volumen. ¿Qué le cabe adentro? ¿Cuánto le cabe adentro? Y entonces con la arena el niño se puede dar cuenta que le cabe algo, y a eso que le cabe se le llama volumen. Ajá. Mientras tanto lo detectó, lo vio, sabe perfecto que es un cilindro, sabe perfecto, pero sin embargo a lo mejor nunca se ha puesto a pensar qué hay adentro, ¿no? Entonces este proceso que les va dando, volvemos a lo mismo, primero lo veo en la parte concreta y luego lo veo en la parte abstracta, pero con materiales obviamente más elevados que lo que va haciendo casa en, ¿no? Entonces volvemos a llegar a la abstracción. El trabajo que se maneja es más en equipo que individual. En casa de niños todavía lo trabajan mucho más individual, aunque se hacen trabajos en equipo, pero en el taller es mucho en equipo y muchísimo en investigación. Es muchísimo el que investigo. Es, a ver, vamos a investigar, a ver, vamos a ver, a ver, vamos a ver cuánto le cabe, a ver, vamos a ver, ahora vamos a ver con arena, no, ahora vamos a ver con agua, ¿no? Y la creatividad, obviamente, por eso se le llama taller. María Montessori le llamaba casa de niños a esto, porque finalmente es una casa, porque finalmente es una casa en donde es la formación de la luz, del individuo, y después le llama taller. ¿Por qué taller? Porque entonces ahora sí vamos a trabajar y vamos a investigar y vamos a, con todo lo que ya formamos en casa de niños, ahora lo vamos a potencializar en taller, ¿no? Y bueno, la parte que les cuesta un poquito de trabajo en la parte cuando salen de casa de niños y pasan a un sistema tradicional es la presencia de autoridad, ¿no? Que de repente es esta aquí, esta manda, ¿no? Pues sí, en lo que te acostumbras a que manda, pues así es, ¿no? Y la disciplina, que ya no manejan esta parte de una libertad guiada, sino se maneja una disciplina que cae un poco en a veces sometimiento. El ritmo de trabajo de grupo, que es todo el tiempo al mismo tiempo, todo el tiempo como grupo. No hay material, sin embargo, bueno, no, tampoco les pasa nada porque ya lo que lograron en sus 6 primeros años de vida fue excelente. Entonces ya en la primaria ya no hay material, de todos modos este proceso de llegar a la abstracción lo tienen, ¿no? Y la parte que también se pierde, pues es la creatividad, ¿no? ¿Alguien tiene alguna duda? O sea, en primaria sigue todo el programa de la presentación. Sí, arriba del programa. No sé si se relaja, pero no. Porque en el sexto año pueden. Eso lo aprendió en un minuto, pero le tomó los 3 años que estuvo aquí, o los 4 años que estuvo aquí, aprender el respeto, aprender el material, aprender el manejo, aprender a no comérselo, aprender a no chuparlo. Entonces, esta parte de ahorita de sus hijos es, la primera parte es, ¿cómo me responsabilizo de usar el material? Claro que no es lo mismo que tener un niño que tiene 6, que no lo muevas, no lo muevas, ¿no? Pero el de 3, si no lo muevas, pues lo vamos a mover. Entonces, es empezando por ahí la adaptación, pero al contrario, lo que va a pasar es que empiezan a manejar materiales que no están acostumbrados, pero que les gustan. Y obviamente les facilitan la tarea, de ahí, ¿no? El aprendizaje. Entonces, esa es la parte que les va a costar un poquito de trabajo, pero finalmente no importa. Digo, un niño siempre se puede adaptar de Montessori tradicional y de tradicional a Montessori. Es más fácil de tradicional a Montessori. Yo por eso, ¿no? El año pasado, bueno, tenía las tareas que tenía que cumplir con ellas. Y por ejemplo, hoy me llegó el cuaderno de matemáticas y tenía unos números, tarea, ¿no? Y le dije, oye, entonces lo haces en la libreta de tareas, dice, no, es de tareas. Así, no, eso es detalle. Entonces, agarramos una hoja, la haces y la doblas. No, yo llegando a la escuela le hago y no pasa nada porque ahí lo puedo hacer y lo hago en el cuaderno. Y me dejó así, no sé, bueno, espérate, mejor pregunto. Mejor pregunto. Déjenme contarles que la parte de adaptación, cuando no pasa de kinder a primero, no solo es la del niño, también es la de la mamá. La mamá. Creo que ahora me presto para no que me siga la consiguiendo demasiado. Pero bueno, sí las voy a seguir consiguiendo porque ahorita estamos en la pandemia y cuando pasen a taller pues ya les tocará su proceso de adaptación. Pero me llama mucho la atención lo que me estás diciendo porque hay mamás que me dicen que sus hijos me dicen, ¡la tarea, Erika, me castiga severamente! No, ¡y tu hijo, fíjate! No, no pasa nada. Sí, la tarea van en el mismo. Sí, yo creo que sí. Entonces, no, es que es el cuaderno. Matemáticas. y en ese tiene que ser. Yo no tengo una escuela. A mí se me brinca un poquito eso, lo que estás comentando, de que si no hacen la tarea se quedan sin recreo. Entonces, a mí los dos me dijeron, tengo que cumplir con la tarea porque si no nos dejan sin recreo. Esa parte de la tarea de la primaria lo platicamos, pero no, está viendo como un mensaje que es parte de este proceso de que los niños... Hay niños que se agobian un poquito más, están asimilando de una manera diferente en el otro, lo están utilizando todo el aire. Hasta dónde, por eso tenemos que estar en comunicación, porque hasta dónde yo como papá sé perfectamente que me estoy haciendo con el hijo, independientemente que tú digas que el hijo que no, la autoridad en este momento pues no es el que. Pero bueno, yo quiero tomar este punto de las tareas desde ahorita, de lo que es la tarea en APANI. La tarea es meramente un... Empezamos la formación de hábitos, es un reforzamiento y es empezar a tener una responsabilidad. Si hoy en día la tarea para ustedes no es importante, porque solo tienen 4 años, porque es el cuadernito de APANI, entonces... Créanme que volvemos a la adolescencia cuando le digan, ¿por qué no hiciste la tarea? ¿Para qué? ¿Para qué? Se me olvidó. Entonces, lo que estamos haciendo con la tarea es una formación de hábitos. La tarea debe ser poca. Lo que nosotros hacemos es que un día, cuando la tarea es un poco lo que nosotros llamamos de reto, nada más se deja esa tarea. Cuando la tarea no es tanto de reto, puede haber 2 tareas, la de inglés y la otra. Pero bueno, sí, más o menos hay como un día establecido entre las guías, que me parece que quedamos aquí, va a ser los miércoles, en el que yo como guía sé que hoy puedo dejar una tarea un poquito complicada porque la de inglés no la va a dejar, ¿no? Que sería la de inglés no la va a dejar. Las demás, bueno, se tienen que poner de acuerdo, que lo mismo sucede en el taller, ¿no? Para que no sea una carga pesada para el niño, que sí la tenga que hacer y que sí logremos la formación del hábito, ¿no? De verdad es bien importante, el niño aprende lo que ve, lo que hace, lo que le dicen hasta el final, ¿no? Entonces, bueno, las tareas en APANI sí son importantes, empiezan a partir de los 4 años, antes no hay tarea, pero sí les pido que sea la parte de, es un compromiso, la tienes que hacer. Aquí finalmente, si no la haces, no te preocupes, vuélvetela a llevar, mañana me la traes. A nivel primaria, que es parte de los cambios, es que crees que sí la tenemos. Y no era para cuando tú querías, era para hoy, ¿no? Entonces, esos son los cambios que están sintiendo un poco las mamás, de qué es preescolar y qué es taller. ¿Cuándo es? Muchas veces, dámelo paulatino. Trabajamos en agosto, ¿no? Por ahí septiembre ya decides. No, así es desde ahorita y nos van a decir, ¿no? Entonces, bueno, son los cambios que quería yo decirles de la tarea. Te mandan el libro, sí, pero te mandan el libro, pero antes de morar, para que se vaya al cuaderno la tarea. Ahora, el niño sabe perfectamente qué hacer. En un momento dado, si el niño le dice al niño qué tiene que hacer, y el niño dice, no lo sé, guarda tu cuaderno, le preguntas mañana a la guía, porque tú tenías que saber. ¿No? La otra parte bien importante es, no le hagan, de verdad, no se la hagan. Lo peor que pueden hacer es hacérsela, porque eso es enseñarle a hacer trampa. Y los niños dicen, pero ahí también. Si de plano ya no le hicieron la buena, ahora mejor no la hacen, ¿no? Pero si no, a veces están recortadas las cosas, tan bien recortadas que no lo sé. No es hacérselas, es que acompaño a que hagas la tarea. Tampoco me tengo que quedar ahí observando que a ver si la es que acompaño. Yo estoy aquí, yo tengo y tú haces tarea, o yo lo paso al perro y tú haces la tarea. Tampoco es como toda la atención de aquí mi mamá, y si no está mi mamá, pues no la voy a hacer. Los niños, acuérdense que lo estamos haciendo en el otro día en el grupo de taller, decimos nada más lo que pasó, ¿no? Le dice un niño, es que a mí me ayudó mi mamá, mira qué bonita me quedó. Le dice el otro niño, traes una tarea pirata. Y me quedé y yo dije, Dios, te lo juro que de acuerdo. Dice, es que trae, ¿verdad que trae una tarea pirata, Erika? Porque no la hizo, mira, ¿eh? Y el niño se quedó, para que dije, ¿no? Ya no vuelvo a decir que me ayudó. Bueno. El otro punto, así como rapidito, es el lunch. Bueno, el lunch es de lunes a jueves. La parte que yo les sugiero muchísimo, no sé si ustedes, bueno, están de acuerdo conmigo, pero el lunch es el alimento, y el alimento tiene mucho que ver con el amor, y el amor tiene mucho que ver con la parte emocional. Las mamás que les preocupa que su hijo coma son los niños que no comen. La mamá que dice, pues que coma lo que quiera, el niño come de todo. Entonces, es esta parte de si ustedes tienen problema con la alimentación de sus hijos, nosotros no se las vamos a balancear, definitivamente no, pero lo que yo les sugiero muchísimo es pregúntenles otra cosa. Yo los veo que salen, ¿y qué comiste? Ay, ¿cómo te fue? ¿Qué hubo? ¿Qué novedades? ¿Quién te cayó? ¿No? No les pregunten todo el tiempo qué pasó, qué comiste, por qué no comiste, te lo acabaste o no te lo acabaste. Empezamos a manejar en el kinder lo que es la independencia, y el niño a partir de ahorita empieza a tener una vida privada que no tiene que ver con ustedes, ¿no? Por eso es que nunca jamás voy a subir las cámaras a la red. Entonces, si yo te quiero contar, te lo cuento, y si no te quiero contar, no te lo cuento. Y tú estás muerta de ganas porque te lo cuente, entonces te voy a castigar y no te lo cuento. Entonces, también esta parte de si no le ponemos tanta importancia ahorita, en esta edad, a comiste o no comiste, créanme que los niños comen. La parte que nosotros hacemos es, nadie come a fuerza, es, no quiero, ¿por qué no? ¿Por qué no me gusta? ¿Cómo sabes que no lo has probado? Prueba. Una puntita. Lo tiene que probar. Es parte del hábito, ¿no? Que estamos diciendo. Lo tienes que probar. Si lo pruebas y me dices que no te gusta, ok. Pero luego lo prueban y dicen, bueno, nomás poquito, ¿no? La otra regla que nosotros ponemos es, fíjate bien cuánto te vas a servir. Porque si te lo sirve, no te lo comes. No, quiero tres duras, no. Mejor te pongo medio. Y te pagas por más. No, ponte tres. Fíjate bien. Tres. Te los comes. Digo, no son así a fuerza, pero sí tratamos un poco como de, bueno, sí, no, la guía les ayuda, pero sí es un poco como, te doy la mitad o te lo doy entero. Y bueno, la guía los va conociendo, entonces también va sabiendo, perfecto, quién se puede comer medio sándwich y quién se come un cuarto, ¿no? Pero bueno, son parte de las reglas. Y precisamente se las cuento, las reglas, para que no saquemos las cosas de contexto y para que no haya esta parte de nos dejan sin recursos, no hacemos la tarea, no pasa nada si no hacemos la tarea. Es como estar en el mismo canal, ¿no? Es que me dijo Katia que me lo comía todo a fuerza. Y no tenía nada. A fuerza no, lo has tenido que probar. Bueno, sí, lo probé. Pero nada más como estar en esta parte del mismo canal, ¿no? Y créanme que al final es muy raro el niño que sale de la pandemia y sigue sin comer. Tengo un niño que ya lleva un año y sigue firme con el no voy a comer, ¿no? Pero bueno, ya lo lograron. El otro punto es la ropa, en la caja va la ropa, por favor si les pido que venga marcada, aunque sea con plumón, que venga marcada. Y la otra parte es, si se va un pantalón mojado, al otro día lo tenemos que reponer, porque si al otro día se vuelven a mojar, ya no hay pantalón. Y créanme que a mí me ponen entre la espada y la pared, porque por un lado es como muy feo que les entregue yo al niño en calzones. Y antes lo que hacía yo era, pues que le preste. Tenía yo la mala suerte que la caja del niño prestado era la mamá que no soporta prestar la ropa. Porque sale como así. Entonces, pero yo, ¿por qué no? Yo hoy el mío era gato y mira, me lo decoloró y está el azul marino y mira, ahora ya está azul claro. Entonces, de verdad, no hay ropa prestada. Si su hijo no tiene ropa que ponerse, porque está grave el asunto, les voy a hablar, yo estoy muy tranquilo, ¿no? Pero si no, ¿a quién Napalí tenemos unas ciertas prendas de vestir que se han ido como olvidando, que ya son parte de Napalí, y esas sí las podemos tomar prestadas, pero sí les pido por sí que cuando la prenda de vestir se vaya mojada, regrese al otro día como muy, muy puntual, ¿no? Y marcada. Digo, normalmente está dentro de la tanda, pero siempre pasa que se confunde y luego ya no sabemos. Y luego se queda como parte de la pandemia. Esas prendas son las que quedan a formar parte de la pandemia. El inglés, él es una persona especial a que les da inglés. Esta se las va a presentar a cada una. Bueno, la inglés es Javiera. Javiera les da inglés una hora a cada grupo. El inglés se divide en los niños de 3, los niños de 4 y los niños de 5. Los niños de 3 en algunas ocasiones tienen 45 minutos en lugar de una hora completa. Los niños de 5 tienen la hora completa todos los días de lunes a viernes. El inglés, bueno, lo toman de este lado, es un poquito más tradicional, pues todos al mismo tiempo, todos con su libro, esto es para checar la pronunciación y un poco para checar el nivel. La parte que yo les quería decir es, la escuela quiere manejar un cierto nivel de inglés y de ese cierto nivel de inglés no nos vamos a mover. Sin embargo, estamos respetando el proceso del niño, no es obligarlo, es como tú tienes ese memoria y lo que puedas checar, ¿no? Sin necesidad de que, bueno, pues como él no puede, pues entonces bajamos el nivel, esa es la parte que no queremos, ¿no? Entonces ya después en las entrevistas yo les diré en qué punto del nivel está su hija, está alcanzando el nivel, su hijo está alcanzando el nivel o no está alcanzando el nivel. Y la parte que queremos hacer es, bueno, pues la idea de la primaria y de todas las primarias de la zona es que todas son bilingües. Entonces lo que nosotros queremos es manejar un nivel de inglés bilingüe a nivel preescolar. La parte que no podemos olvidar es que a nivel preescolar se maneja la parte oral y un inicio de reconocimiento de los sonidos con el símbolo. Sin embargo, no es cierto la preescolar que te diga que los niños saben hablando con base gramatical. No existe, ¿no? Entonces, bueno, dentro de lo que se puede lograr en un niño de los 6 primeros años, esa es la parte que estamos hablando. Y la parte del horario, el aviso del horario es bueno, también hay un horario que es un poco flexible. Nunca jamás les voy a cerrar la puerta, nunca jamás les voy a decir que tres días son las 11 no entran. Si quieren a las 9, si quieren a las 10, pues bueno. La única parte que sí me toca decirles que es un poco como la tarea. Es el hábito, es el compromiso y es la responsabilidad. Y a partir de que yo decido meter a mi hijo a la escuela, es en ese momento cuando le tengo que dar la parte y enseñarle a mi hijo de esto es un compromiso, ya quedamos, él ir a la escuela, te guste o no te guste, y bueno, pues sí hay esta parte de tener que cumplir el horario, ¿no? ¿Qué pasa con los niños que llegan tarde? Los niños tienen un tiempo de entrar, la hora de entrada empieza a las 8 y acaba a las 9, más flexible no puede ser. Cuando los niños llegan a las 8, pues no hay nadie más que yo con mi guía. Las guías empiezan a trabajar a las 8 y no es que llega y mientras llegan los demás juegas. No. En el momento que los niños llegan, es el momento en que los niños empiezan a trabajar. Mientras más temprano llegan, pues la verdad es más tranquilo está el ambiente, menos niños hay y más pueden aprovechar a la guía, ¿no? Y por otro lado, bueno, pues. ¿Qué nos llegarán tarde? Sí, ¿no? si llegan tarde, al niño le toma un tiempo llegar y es como cuando ustedes llegan a trabajar, no me digan que llegan a trabajar y se sientan limpieza. Hay que hacer esto, que tal, como se fue, hace frío, no hace frío. O sea, como que todo ser humano nos toma un tiempo. Entonces, si su hijo llega a las 9, su hora efectiva de trabajar empieza a las 9:15. Porque más o menos es en lo que platican, en lo que se traen en la base, en lo que enseñan, el dibujo que traen, el peluche que traen. Y te voy a contar, Betty, que no sé qué, me gusta mi tortilla. Pues realmente, yo que estoy en la puerta, y que cierro la puerta a las 9, les quiero decir que empiezo a trabajar a las 9:20, porque en lo que subo a mi oficina, no puedo antes. Entonces, si ustedes llegan a las 9:30, su hijo empieza a trabajar a las 4 horas. Si llegan a las 10, su hijo empieza a trabajar a las 10. El momento, la hora de trabajo más fuerte es la hora de la mañana, se corta a las 11 de la mañana para el lunch. Y bueno, pues hay niños que lamentablemente están trabajando 15 minutos. Obviamente cuando lleguemos al punto en el que vamos a ver el proceso de dónde está tu hijo, yo te voy a decir, mira, con 15 minutos diarios tu hijo sobra. Es muy diferente a con 3 horas diarias. Entonces, bueno, sí les pido porque no es por ser rígidos, no es por no ser flexibles, sino que es por el bien de los niños, porque así es mejor cuando llegan temprano, cuando se adaptan, cuando empiezan a trabajar rico y cuando tienen el tiempo y el espacio como deben. Entonces, bueno, les voy a presentar a los guías, al equipo. En comunidad infantil está Mariana, ¿sabes qué, Marianita? Mariana está como la guía y Viviana. ¿Sí saben? Sí. Y Viviana, bueno, pues es la asistente de Mariana, es la que los acompaña al baño, la que les cambia el pañal y la que está ayudándole todo el tiempo a Luego en esta casa de niños, es la casa de niños que está Katia, lamentablemente, bueno, casi me mata porque se la junta el martes y ella va a la universidad de martes. Entonces, aquí trabajan Katia y Laura. Hola, buenas noches. Y arriba está Melissa y Elena. Elena. Y Javiera, que es de inglés. Buenas noches. Yo, una pregunta. De repente, no sé si tienes alguna como palabras o como cosas que tengamos que ir reforzando en casa, ejemplo. O sea, de repente en la plática me quedo con la palabra de respeto, ¿no? Es como un pilar que se construye dentro del napanismo, ¿no? De repente la palabra de límites es como otro pilar que construye parte de nuestros hijos. ¿Cuáles son estos pilares que debemos estar reforzando? La otra muy importante es consecuencia. La palabra que usamos es consecuencia. Y pues qué bueno que lo mencionas. Sí hay varias. Te recuerdo. Y bueno, los niños me las van a estar diciendo. Te recuerdo, mamá, que además es una voz toca. Porque no te recuerdo, mamá. Igual y para no sobresaltarnos. Claro. Sí, son varias palabras. Pero esta parte de te recuerdo es un poco como el... Oye, fíjate, no sé cuál es el otro lado, pero... No se te vaya a olvidar. No se te vaya a olvidar, es mejor, te recuerdo. La parte bien importante es... Algo muy importante es el mensaje que envías al cerebro, es el mensaje que te fija. Si ustedes ven a un rico trepado en una barda haciéndole así, no le digan no te vayas a caer. Porque el cerebro recibe la palabra caer. El mensaje que le debes decir es cuida tu equilibrio. Controla tu cuerpo. Quieto. Alto. Porque esa parte de no borrar, no. De veras es. No, pero también es como hábitat para uno. Cuesta mucho. Nosotros lo manejamos todos los días y sin embargo seguimos cayendo en el a veces de diciéndole no. La palabra no es una palabra que no entra en el pensamiento, en la mente. No hay sí ni no. ¿No? Es esta parte de la de decir que gorda estoy. Buenas. Entonces, bueno, esa parte es la que funciona cuando te pongan a dieta, es el mensaje. No el mensaje, no. Yo pongo a dieta, pero no abajo. Que no hago. Yo para que entra la rifa, si no cagan. ¿No? Entonces, es un poco como, depende qué mensaje mandemos. Entonces, aquí usamos mucho la palabra te recuerdo, caminamos, hablamos voz baja, respetamos, cariñitos, los chiquitos que andan un poco golpeadores. Como cariño, bueno, tenía una duda, por ejemplo, aquí sí, no sé, el niño de al lado le avienta algo pesadito al otro niño, ¿qué le dices tú? O sea, o si lo vuelve a hacer, ¿qué es lo que tú le dices? Cuando pasan ese tipo de cosas, por ejemplo, cuando se muerden, cuando rasguñan, cuando pelean mucho en el jardín, la parte que volvemos a manejar es qué pasa con mi actitud. Entonces es un poco darle al niño la fuerza de qué pasó con el ejemplo. O sea, observa. ¿No? Digo, tiene aquí morado, ¿no? Mordida. Entonces es un poco como el... Te hago entender qué fue la consecuencia de tu mordida, porque es un trancazo, ¿no? Y después te digo, bueno, pues aquí hacemos cariñitos, o aquí cuidamos el cuerpo, o aquí todos sabemos que la piel es muy frágil y te lastima con los dientes. Entonces, tienes dos opciones. O sea, aquí, o cambias tu actitud o no sales a cariño. Entonces tú decides. La libre decisión que nosotros, que puse hace ratito y que no les comenté, siempre es muy fácil cuando hay dos opciones. Cuando hay muchas opciones, es como el menú de Tox. O sea, sabes tomarte un café para decidir qué quieres comer, ¿no? Entonces, es un poco como el, siempre hay dos opciones. Cuando el niño se pelea para que te pongas este, que te pongas este, que la roja, que la azul, es nada más sáquenle de las mañanas este otro. no le digan al niño qué te quieres poner hoy. ¿Es este o este? Es la primera comunión de la tía Rosita y el niño quiere ir de tenis. ¿Para qué le diste la opción de los tenis? Era estos zapatos o estos zapatos. No, los tenis. Los tenis, mamá. Si no, el derrinche. Ya no se negoció, no hay derrinche, no hay. Ay, no, no, no, no, ya mamá, ya te juzgué, ya no escogí, te juzgué, te juzgué de nosotros. Otro punto muy importante es perdiste el privilegio. En esta vida la palabra privilegio es bien importante. Y estar en un ambiente como el que ellos están, tener la oportunidad de manejar este material, es un privilegio. Y es un privilegio que, bueno, déjenme decirles, felicidades a ustedes como papás, de veras se van a arrepentir, porque darle la oportunidad a su hijo de estar en un sistema como este es un privilegio. Y si el niño no lo ve como tal privilegio, se lo tenemos que hacer ver como tal privilegio, porque de verdad es un... Entonces, cuando tú le dices al niño, perdiste el privilegio, a la siguiente vez, les prometo con lo que dijo, perdiste el privilegio de salir al jardín porque lo perdiste. Perdiste el privilegio de usar el material porque lo aventaste. Y cuando yo decido no perder el privilegio, entonces es cuando realmente, pase lo que pase, estoy teniendo las cosas que yo quería. Si yo te digo, si vuelves a morder a fulanito, te vas a quedar sin recreo 3 días, no va a volver a morder, porque lo primero que quiere el niño es ver y se la voy a cumplir. ¿No? Y la parte que es también muy importante es bien pesado. La parte de límites es, fíjense muy bien qué límite van a poner, porque si lo ponen muy severo, como dice mi primer si lo ponen muy severo, no lo van a cumplir. Y si no lo cumplen, es mejor no haber puesto ningún límite que no. O sea, si tú no vas a cumplir en apagarles la tele a las 8, no le digas que no vas a apagar la tele a las 8. Mejor dice, mi amor, cuando quieras apagar la tele, la apagas. Van a llegar a las 8 y te va a decir, media hora, por favor, media hora, y te va a decir, bueno, está bien, media hora. Pues no digas, mejor di, mira, voy a pensar si la pagas a las 8 o la pagas a las 8 y media. Depende. Y bueno, como nada, si ya ustedes ya llegaron a las 8 para blanquearse, pero no le mandaron el mensaje al niño de un límite que no se cumplió. Porque mandar un límite que no se cumple, de verdad, créanme, es perder la autoridad. Y perder la autoridad de sus hijos es deber a su casa. Entonces, bueno, es como muy fuerte el tema, ya después tendremos otra juntita que maneja solamente lo que son límites. Lo que hacemos con estas juntas es, bueno, más o menos ir generando diferentes temas que yo voy un poco viendo, a veces los divido en edad, a veces todos juntos. Y bueno, aunque a veces hablo más de un niño de 4 años, bueno, el de 2 para allá vamos. Independencia. Otra palabrita muy clave es tu cuerpo. Oye, por ejemplo, de que ahorita él sigue mucho estando brincando en la cama y yo sí soy de que no brinques en la cama porque te vas a caer. Al niño le vale y sigue brincando en la cama. En esta situación, ¿qué puedo hacer yo? O sea, para no decirle, bajar en la cama. No, coge las manos. En la cama dormimos. No, ok. Sí, para no decirle. Cuando no sea necesario, en la cama dormimos, en la cama dormimos. Pues yo como la vez que le pasa a Juan Pablo, que se cayó de la cama, lo bajaba y le decía, no. Y hasta que no salió volando así como sí, tres al meta. No, déjalo, se va a caer y va a caer. No, no, bueno, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, bueno, pero es muy peligroso. Sí, ¿no? Sí, más vale decirle no, sí, no, no, no, no, no, no, no, no, sí, pero se pueden desmontar. Fíjate que a mí me acaban apenas de dar un muy buen consejo. Me dijeron que para cada no, dale a tus hijos dos sí. Y por decir un ejemplo, A ver, mi amor, aquí en el tapete rojo sí puedes brincar. O aquí en el patio puedes brincar. Y en serio que sí, tú ya al mostrarle, sí, cambia la actitud. Y otra cosa que me dijeron y me quedó, me encantó, que me dijeron, ¿por qué decirles por dónde no? O sea, diles por dónde sí va a llegar el éxito. Es como una costumbre, ¿no? El de siempre juzgar lo malo y no ver lo bueno. Pero yo creo que va bien la forma que te educaron, ¿no? Que luego vamos a lo tradicional, no agarres ese, nunca te llaman, ¿por qué no intentas con aquel? La mayoría de los niños acaban la primera palabra de eso. Son sus primeras palabras. Pero a veces se Me pasó con el niño igual, me cabe también, no, déjame brincar la cama. Si para él está siendo muy, muy importante y realmente te das cuenta que no puede dejar de brincar, es como de, fíjate, a tal hora o en 2 minutos brincamos, y hasta te puedes cumplir tú a brincar con él, ¿no? Y después, ¿no? Ya no, o sea, ya el niño se tiene que ser, se acabó, ahora en el cafetero. ¿Compran el comín? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, bueno, también lo pone en la circular que les mandé, de cuando el niño no trae su mantel y no trae su bata y realmente no pasa nada grave. La única parte es que sí es importante que nosotros, el hábito, que volvemos al ejemplo de la vida espera, es lo que hacemos todos los días varias veces. Entonces, si todos los días tú tienes que llegar, colgar tu bata y ponértela, es como muy frustrante cuando no hay bata. ¿De quién fue la culpa mía, de mi mamá, de la muchacha? No importa. El caso es que la bata que yo me tenía que poner hoy y que tanto esfuerzo me ha costado acordarme y que hoy sí me acordé para echarme mis botoncitos aquí, no hay bata. Pues mañana. Entonces lo mismo pasa con el mantel, ¿no? A ver, cada vez que tomamos nuestro mantel para comer, no hay mantel. Entonces nada más es un poco como, no, sí, ayúdenle a poquito. Es la manera en que les ayudan, ¿no? Cumpliendo un poquito con traer todos esos tipos de los. Pero si un día no lo traen, pues bacán. ¿No? Los cubiertos en el lunch, déjenme decirles que es una medida que suena un poquito fea, que va un poquito como en contra de lo que nosotros hacemos. Los niños traen lonchera los viernes y si traían un danonino, pues los niños se paraban con una cuchara, comían. Y a la hora de guardar, si por alguna cuestión la guía no se daba cuenta, el niño metía la cuchara en la lonchera con todo y el botecito de danonino, porque a veces ni lo tiran. Cerraban su lonchera y se iba la cuchara. Y luego era como, oye, la cuchara de mi hijo, qué pena, no sé. Bueno, en este verano, que fue cuando acabamos las clases, verdaderamente hubo una, sanción, porque yo dije, no, pues, faltan como 8 cubiertos. ¿Dónde están los cubiertos? ¿Están yendo a la basura? ¿Qué está pasando con los cubiertos? Bueno, total, los encuentran porque los encuentran, ¿no? Y llega una mamá y me dice, ¿qué crees de ti? Mira todos los cubiertos que tengo en mi casa. Y yo así como, ¿qué pena con todo? No, y es que se los llevan en las loncheras, nos los han mandado, y la muchacha los lava, los guarda, hasta que no arreglé el cajón de la cocina, me di cuenta.